La Escuela de Nadie anticipa. El Centro de Estudios Sociales de la Revolución nos confirma que ya nadie escribe en el Facebook «Estoy amasando pizza», porque están muy ocupados abriéndole la puerta a los amigos. Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.